Estamos con Eugenia y un grupo de chicas que forman parte de la Fundación Alma Animal de Mendiolaza para conocer también un poco cuál es la situación en general que se vive en la región de Cerros Chicas también. Bueno, Eugenia, importante manifestación la de hoy porque empieza a visibilizar desde otro punto de vista o desde otra magnitud la problemática del maltrato animal, ¿no? Sí, porque el maltrato animal uno cree que está en ciertos sectores, pero hay en todos sectores, en todos los estratos sociales, en la zona de Sierras Chicas, podemos decir que completa, es demasiado. Y otro tema que es importante es el hacerse que no pasa nada de quien debería actuar, porque nosotros podemos manifestarnos, podemos hacer notas, podemos sacarlo por Facebook, por Instagram, pero si quienes tienen el poder de cambiar algo, va a seguir pasando esto. Y el tema del maltrato de los animales en los countries es grave. Ha habido desde matanza de zorros, sacar los perros callejeros que de noche vienen mantenimiento, los carga y desaparecen. Generalmente terminan cerca del Pan de Azúcar o por Toledo. Muy pocos se han podido recuperar. O lo que ha pasado acá, que esto es lo que se vio, hay que ver los que no se vio. Pero no es solamente en San Isidro, en todos los countries. Yo vivo en un country y ha pasado. Sin poder tener las pruebas, pero uno sabe qué es lo que ha pasado. Y con esto que la gente cree que porque vive en un country no tiene que haber un animal dando vuelta, cuando estamos invadiéndole el ambiente a ellos, no se hace nada para evitar la superpoblación. ¿Y qué es lo que quieren? Que de día nadie moleste. Y los perros desaparecen, y los zorros desaparecen, y los gatos, porque también comen, estiran veneno. Es terrible lo que está pasando. Y en otras partes, no solamente en los country, en todas Sierras Chicas. Como fundación, han denunciado en más de una oportunidad la aparición de perros o de animales muertos de las formas más brutales, ¿no? Incluso en el Pan de Azúcar hace un tiempo se habían encontrado perros mutilados, no mal recuerdo. ¿Reciben muchas denuncias de esto? ¿Cuál es el compromiso también de la sociedad? Mira, es terrible lo que pasa, porque también en esta zona hay peleas de perros por plata, y cómo entrenan los perros es con perros callejeros, los usan, es lo que se llama sparring, los usan, les tiran a los perros de pelea para que practiquen con perros que no tienen dueño, los despedazan, que es lo que se ha encontrado varias veces al costado de la ruta, que aparece el cuero y un pedazo de huesos. Y lo hemos denunciado, hemos tratado de hacer algo, pero están todos de acuerdo y a nadie le interesa meterse en eso. Hay peleas de perros por dinero y hay carreras ilegales también de perros y de caballos. A nadie le importa nada. La ley Sarmiento, una ley que quedó en realidad desde su comienzo, muy retrasado, ¿no? En cuanto a la defensa del derecho animal. Y lo que pasa es que en la ley Sarmiento y en las leyes actuales el animal es una cosa. Por lo tanto, las penas son mínimas, como que si se rompiera la pata de una silla. Tiene que cambiar. Y mientras en el proceso de cambio, la gente se tiene que comprometer. Yo creo que hay falta empatía, ¿no? En quien puede hacer algo, realmente. Gracias, Eugenia. De nada.